Buenas gracias y muchas tardes. Somos Bondo Caníbal, el único programa que emite en falda escocesa. Toma castaña. Manolo, he escuchado a Manolo BFM. Bueno, los micrófonos. Aquí más bien me conocen como Manolo Caníbal, pero... Manolo Caníbal. Pero tengo varias personalidades. Somos dos caníbales, Joaquín Caníbal, Manolo Caníbal y Maite Caníbal, los mandos del antivirus retroespacial. Arranca la palanca. Pues muy bien. Hoy siempre. Ha estado en ese momento acertado. Siempre pleno. Amigos, volvemos en un tercer programa. Aleluya. Esperemos que no sea el último de Radio Mundo Caníbal. Director de bueno, Joaquín no, Caníbal. Te lo tenía que decir. Primero, no el tercer programa de la segunda temporada, pero no me gusta que me llames director. No me gusta porque es que llevamos ya 3 de la segunda temporada, pero llevamos 6 o 7 de la primera y me está empezando a tocar los huevos. Director. Me vas a comer los huevos con la boca abierta porque estoy muy hartito. A partir de ahora, el poder del director te obliga. Me llamarás el amado líder. Estupendo. Bien. Ha hablado el amado líder. Exacto. Amigos, volvemos. Estamos en un tercer programa, Radio Mundo Caníbal. ¿Y qué ha sonado al principio? Explícame un poco, amado líder. Bueno, tenemos un grupazo de Venezuela. Unos chaveas se llaman Fusión Accidental. Ahora vamos a contar un poquito de ellos. Y parece mentira cómo está la internet, ¿eh? La internet igual te mete en un chat y hablas con un camionero diciéndote que una tía... que te encuentras con cosas maravillosas como esta, que desde Venezuela no escuchaba. Oye, fíjate tú. Genial, genial. Está al otro lado del charco. Al otro lado del charco, amigos. ¡Charco! Radio Mundo Caníbal no tiene fronteras. Aquí tiene cabida gente de todo el mundo. Sobre todo que respete, ante todo, eso sí lo tenemos muy claro, cualquier grupo, pero sobre todo que respete la falda escocesa. Toma castaña. Toma castaña. Sí, señor. Pues nada, vamos a pasar a la acción, ¿no? El único programa que emite con falda escocesa. Efectivamente. Evidentemente. Tenemos muchas novedades de este programa, ¿eh? Sí, sí. Sí. Muchas. Vamos a pasar a la acción, como todo buen rockero que se precie. Sí. Hoy tenemos a estos amigos de Venezuela, Fusión Accidental. ¿Qué podemos decir de ellos? Escuchamos un temita antes. ¿Un temita? Bueno, antes vamos a decir la web donde podéis escucharos por si os habéis encontrado por sorpresa con este programón. Y tenemos una cuñita, vamos a estrenarla. www.mondocanibal.blogspot.com. Nada, aquí podéis escuchar todos los programas que tenemos de la primera a la segunda temporada y los que vendrán. Y sí, Fusión Accidental. Fusión Accidental. ¿Hablamos ya de ellos o ponemos algo? ¿Tú cómo lo ves? Venga, tírale. Vamos a hablar de ellos, ¿no? Porque... Sí, hablamos un poco de ellos. Comenta. Bueno, pues bueno, amigos. No, o mejor, el menú del día es lo suyo, ¿no? También sí, porque sí, también. La gente va a andar un poco perdida. No, y estamos muy locos también. Claro, estamos muy locos. Lo que nos da la gana, en cualquier momento cambiamos de opinión. Estamos lo que tenemos. Amigos, estamos very crazy. Claro que sí, guapi. Pues eso. Pasen al salón, siéntense. Tira. Vamos a traerle la carta de menú. Y el menú consiste en, por ejemplo... Empieza. ¿Qué tenemos? Pues mire, plato A. Presentación de los integrantes, presentes y fecha. No, cojones, no, es más abajo. ¿A dónde? Vale. Es que me han pasado... Muy locos. Estamos me han pasado el guión así a lo pronto, a la bote pronto. A mí me tenéis que pasar el guión a la caravana. Es que te he dicho que te ponga algo debajo de la falda. Dios, maldito. Vaya, a que se te enfría la genitonia y eso te afecta al cerebro del tirón, que está bueno. Conectado por un nervio. El huevo derecho lo tienes conectado al parietal, que te lo he dicho mil veces. Al izquierdo, al ficus de la terraza. Al ficus, efectivamente. Menú del día. De entrante hablaremos del grupo invitado, Fusión Accidental. De primer plato, conspiranoias. Hoy hablaremos... ¿Es tu gato un instrumento de la CIA? De segundo plato, tercero, anécdotas del rock. Ajá. De postre, últimas frases célebres. Vamos a hablar hoy de Conrad Nicholson Hilton. Coño. Sí, sí. Pues tenemos como plato siguiente. Vamos a seguir con el café y puro, a cargo de las. Vamos a desgranar una letra de canción conocida por todos. Delicioso. Para acompañar al pacharán, protocolo incómodo hoy en el confesionario. Topamos con la iglesia, amigos. Y como finalizar. Este menú enorme no sé. De postre. Arriba, dejamos arriba. Algo de propina con Desmontando la Historia. El signo de la V. Exactamente. Historia. Porque hacemos historia, hablamos de historia. Sí, señor. Bueno, Manolo, ¿esto sí. De qué va? Pues miren, es un grupeto, una banda de rock and roll de Venezuela, amigos. El primer programa que traspasa fronteras de Radio Mundo Caníbal. Nos vamos a Venezuela. Al otro lado del charco. Exactamente, a la ciudad de Caracas. Toma Caracas. Es una banda cuyos miembros son tres. Y a la guitarra y a la voz están Abraham Bello. Oh, Dios mío. Con ese nombre... Este es el que folla más de todos. Seguro. Se le abren las puertas hasta las del infierno. Un abrazo, Bello. Qué bello eres. Enrique Linares, al bajo. Y Romer Escobar a la batería. Como influencias tienen bandas como Nirvana, hoy en día recordables por el cumpleaños de Kurt Cobain, que se cumpliría unos 50, creo. 50 añitos. Sí, ayer o hoy creo que fue el cumpleaños. Mucha vea. Bass, Stein, Ramones, The Cure y Foo Fighters. Cuentan con un EP titulado Paranoica y su primer álbum de estudio que lleva el nombre Crazy on Stage, donde podrán encontrar canciones en el idioma inglés y español. Amigos, esto es Fusión Accidental desde Caracas, Venezuela. Vamos a escuchar su tema primero, que tenemos es Paranoica. Conspiranoías. Bueno, ya hemos empezado, después del temita de Fusión Accidental, conspiranoias. Pues muy bien, me gusta cómo suena esta gente. Sí, muy grunge. Sí, suena muy... Como dicen ellos. Muy sucios, eso mola. Sí, muy sucios. Amigos, Fusión Accidental. Bueno, ¿qué tenemos en conspiranoias? Bueno, pues algo que candente. Está candentado porque se comenta en la calle, en cualquier sitio, vamos. Iba el otro día en el autobús y dos señoras estaban detrás mía, nada más hablando lo mismo, ping-pong. Se preguntaban y cogí apunte de su conversación y trataba el tema de eso. ¿Es tu gato un instrumento de la CIA? Interesante. Está en la calle. Está candente. Candentado. Está un tema caliente. Bueno, que hablar de los gatos. En primer lugar, quien haya tenido un gato, bueno, que lo haya visto. Se nota esa mirada fría que te escruta. Una visión... Pero cuando hablamos de gatos, ¿entran también en los gatos hidráulicos? No. Gatos hidráulicos son más reservados. Pues son fríos, la verdad. Sí, son muy fríos. Una mirada tosca también. Tosca, sí. Pero opaca, un poco opaca. pero bueno, no, les falta esa visión incluso nocturna que tienen los gatos, ¿no? Ese poder, podrían ser una máquina de matar, ¿no? Por lo menos de apuntar, porque ven perfectamente. Son tan estoicos, ¿no? Son ideales para una operación de vigilancia. Tú sabes, los policías se ponen en un coche durante horas y horas, un detective, ¿no? Se ven las películas un día entero en el coche esperando a que el malo salga del edificio y comenzar a seguirlo, ¿no? y ahí el gato sería perfecto. Gato estoico, casi de, pues decir, coño, ¿es de escayola o es de verdad? Con esa visión, con esa estoicidad que natural, podrían ser los perfectos instrumentos de la entonces, CIA. Saco de esta conclusión de que los gatos están en las casas de la gente porque en realidad son instrumentos de la CIA para espiarnos. Exactamente. Uh-huh. La gente se inquieta porque si te queda mirando un gato, él te mira. Uh-huh. Hay un silencio, una parada, una paradiña. Y un poco se crea un poco un nerviosismo, un silencio roto. Y ahí está la pregunta. Eso sí, si son de la CIA, surge la pregunta. ¿Cómo son entrenados? ¿Cómo son qué? Entrenados. Había entendido internados. Internados, bueno, internados en la CIA para entrenarlos. Claro. Pues primero hacen una posición, ¿no? Sí, hombre, claro, unos mínimos tiene que haber. No sí. Pueden meter a cualquiera. No. Un gato que por lo menos sepa leer y escribir. Ajá. Ahora tú pídele un informe a un gato, oye, que no ha hecho el parte de ayer. Claro. ¿Qué te va a decir el gato? Claro, miau. Miau. Hay otra. Efectivamente, entonces, que sepa leer y escribir, que seguro que lo saben, porque con esa mirada seguro que saben muchas cosas, muchísimas. Y bueno, que lo entrenan cuando son cría o son secuestrados sin que nos demos cuenta. Pero esas son preguntas que deberían de hacerse. Mira, aquí tenemos un gato, exactamente. Sí, efectivamente. Se lo voy a preguntar. ¿Tú eres un instrumento de la CIA? Hace como que huele... Sí, está oliendo el micro. Está oliendo el micro, pero no... No quiere contestar. No dice ni miau. Sí, no. Por eso te digo que son tan estoicos. La cara que pone de loco, como no sabiendo de lo que le estás hablando, es mortal. Pero en realidad lo sabe todo. ¿Cómo que lo sabe? Si lo está registrando. Si es que es una puta grabadora. Seguramente tendrá una grabadora metida por el culo o algo, conectada por USB. Fijo, vamos. Amigos, los gatos nos espían. Tengan cuidado cuando se duchen o cuando hagan el amor y que no haya ningún gato... En la habitación. Lo más inquietante, puede que algunos sean gatos y otros no. Y a lo mejor los que no son gatos realmente son personas pequeñas disfrazadas de gato. O pueden ser gatos disfrazados de personas pequeñas también. Ya tocamos el tema de los enanos en el primer programa. Creo. Una obsesión como otra cualquiera. Sí, sí. Este programa lo tiene. Pueden ser gatos que para despistar están disfrazados como personas y se meten en traje de disfraces de gato. Por si alguna vez lo descubren. Pues amigos, están a tiempo de parar el programa y dedicar su tiempo a cosas más productivas. Bueno, ¿y todas estas molestias para qué? Pues no lo sé. La CIA, ¿tú qué información tiene que la CIA le interesaría? Hombre, yo tengo, a mí la información me la pasa el FBI. Ah, el FBI, tú tiras más. Los del bar incómodo. Más el FBI es lo que tú sí, controlas, yo soy más, ¿no? Más del FBI. FBI. Sí. Y nada, pues a mí nunca me han dicho nada, nunca me han pasado... A mí me suelen pasar la información debajo de la puerta los domingos. Ya. ¿Sabes? Ya. Y me han dicho en Canadá de que los gatos sean... Ya. O si me dicen que al bar a donde van es incómodo. Es incómodo. Sí, ¿verdad? Bueno. Los taburetes son de dos patas. ¿Algo escuché? El VC solamente tiene la C. La W no... No, la W no... Se cayó. Es incómodo el bar, no... Despista, juegan al despiste. Sí, juegan al despiste. Bueno, pues ya está. Yo sé que este tema no te gusta porque nunca te han gustado los gatos, pero bueno, ahí lo dejamos. Si alguien tiene... Vale, me gustan los gatos, pero de otros. A los gatos de otros. A mí pasa lo mismo igual, pero con los niños. Con los niños, ¿verdad? Creo que esta frase la aprendí de ti. Sí. es correcto. Amado líder. Ay, sí, por Dios. Está todo previsto. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Se ha escuchado una voz... ¿Una voz ajena? ¿Ajena de...? Tenemos una incorporación de última hora, amigos. Ha sido como un meteorito, ha caído como un meteorito en Radio Mundo Caníbal. Preto Caníbal se ha unido al programa de hoy, amigos míos. Hola, buenas tardes. Como castaño. ¡Uf! ¡Qué recibimiento! Preséntese. Sí, pues como un meteorito acabo de llegar ahora mismo. Me acabo de bajar en marcha. En marcha. Pues nada, nos ha pillado una conversación, estamos en Camden Town, ¿vale? Una conversación caliente. Candente. Camden Town. Bueno, presenta, Prieto Caníbal, también antiguo fundador, antiguo miembro de la banda ya desaparecida Bondo Caníbal. Mondo Caníbal, no, Bodega Caníbal. Ah, eso sí. Eso. Yo estoy tan... Bodega ya se me ha olvidado. Variedades, todo caníbal. Todo caníbal, aquí todos somos caníbales. Todos caníbales. Cuando termine el programa, pues estaremos comiéndonos unos a otros. Una manía como otra cualquiera, digamos, cosas que pasan. Bueno, estamos hablando, bueno, de ¿tú qué opinas de la CIA? ¿Te trata bien la CIA? ¿La CIA? ¿La Agencia de Investigación? La Agencia de Investigación, sí. ¿Tu experiencia con ellos bien? No he tenido con ellos. ¿No has tenido? ¿No te han parado? ¿No te han interrogado? Todavía no. ¿Has visto un micrófono escondido Pues en el teléfono. Si están escondidos. Están bien escondidos. Son buenos, ¿eh? Son buenísimos. Son muy buenos. No he visto ni los micrófonos ni las cámaras. Qué tío. ¿Y gato? ¿Tienes gato? No, pero vosotros sí. Sí, tenemos un gato. No sabemos si es un enano disfrazado de gato o es un gato entrenado. La duda que tenemos, pero no espía porque nos escruta. Que decían, preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al gato para que entre y nos Ah, cuando vea? Arañaba la puerta, claro. ¿O cómo lo hacemos? Porque no podemos tener intimidad. El gato se metía por medio, claro. Y... El enano. Seguro que un enano. A lo mejor la solución... La prueba de que es un enano. Sí. La solución yo creo que está en follarse al gato, que se quede satisfecho y ya sí, seguir sí, con... es lo suyo. Claro, bueno, pero además hay que tener cuidado, como sea un enano y saque el cacharro. Arranca el pellejo. Rompe sale. La pareja, rompe la pareja. Porque ya sabe la fama que tienen. Gatazo. Y no hablo de enanos, digo de gatos. Digo, de enanos, sí. Bueno, amigos, estamos en Radio Mundo Caníbal, estamos ya desvariando y eso que llevamos en la primera cerveza. Como última incorporación al debate. Llevarás tú, yo todavía no empezamos. Prieto Caníbal, el miembro accidental, como la banda que nos ocupa hoy, Fusión Accidental. Acabamos de escuchar un tema, ¿no? Sí. ¿Qué tema es? Sí, buenísimo. ¿Cómo se llama? Paranoica. Paranoica. ¿Cómo estás tú? ¿Cuándo te llamo? Yo estoy por paranoica. Desnuda y paranoica. Sobre todo desnuda y paranoica, pensando en el gran líder. Bueno, estábamos hablando de... Bueno, la siguiente sección, ¿no? Que... Sí, anécdotas del rock. Déjala teutona. Déjala teutona, que no ha costado 5 euros la palabra. Es verdad. Anécdotas del rock. Es que amigos, es que se ha quedado loco Prieto. Oh, es que esto es una teutona, una alemana que está de intercambio y hace cuñas para la radio, cabecera, pero cobra 5 euros la palabra. Y nada. Pues otra vez, ¿no? Hay que amortizarla. La hemos contratado. Sí, es que la hemos quemado al otro programa, pero bueno, tú, si lo pides, ahí va. Anécdotas del rock. La teutona. 10 euros, ¿no? 10, 15 euros, ¿no? Anécdotas del rock. 15, tío. Bueno, amigos, hoy tenemos una anécdota muy de aquí también. Es, en realidad, para resumir en pocas palabras. Es el momento justo cuando Rosendo dejó The New y comenzaron los Lemmy. ¿Cómo fue la anécdota, amigos? Sí, fue un concierto en un pabellón en Leganés. Los cachondos de los organizadores pusieron el escenario en un extremo y las vallas en mitad de la pista. La gente estaba a medio campo más allá de distancia. El escenario era altísimo. Nadie entendía aquello. Tocaban los Kai. Y puta idea, ¿tú conoces? ¿No? ¿Los Kai? No. ¿Los de Kai? No, de Kai serán, sí, de Kai. Y tocaron así. Pero cuando salimos nosotros, José Carlos, el líder de New, José Carlos Molina, el autista, venir para acá, que estamos muy lejos. Y, ¡buah!, la peña que se viene. De repente empezamos a ver que se subían al escenario, fue un desastre. Yo como gracia vacié un botellín de cerveza sobre los que subían y empapé uno de los monitores del equipo de COD, la banda COD. Todos sabréis que COD, de ahí salió Barón Rojo, ¿no? Aquello mosqueó mucho al grupo, que pensaron que había sido José Carlos, que ya tenía fama de bronquero, ¿no? Aunque el día que la cagamos definitivamente fue en el parque de atracciones. Coincidíamos otra vez. Yo estaba pidiendo equipo a los colegas porque ya nos habían dicho ellos que no nos lo dejaban. Estuve pidiendo baffles por ahí. Todo esto está contando Rosendo, para salir del paso. Todo esto sin José Carlos, que cuando llega por la tarde a probar sonido, coge el micro, lo prueba y dice: esto es una mierda. Esto es bodega. Esto me va sonando bodega. Y lo tira. Joder, llevamos todo el día el grupo buscando equipo para que él cante y viene y dice que no le gusta. Que así no canta, que nosotros íbamos a sonar una mierda y luego los otros, con un equipo que te cagas, iban a sonar de la hostia. Pero tío, es lo que había. Total, que el manager nos dijo que no nos preocupásemos. ¿Era mucho? No. Esto es pura historia del rock and roll, amigos. Amado líder, serás muy amado, pero no me toques los huevos. Cae. Dijo que nos preocupásemos, que él hablaba con Koz. Entonces me llamó Armando y me dijo: pídeme la guitarra, el ampli, lo que quieras, pero a ese, refiriéndose a José Carlos Molina, no le dejo ni un micro, ni por supuesto el equipo. Mientras tanto, el manager diciéndonos que no nos preocupásemos, yo le decía que no nos lo iban a dejar y al final salimos al escenario y los técnicos con la mesa apagada y la tapa puesta, que no nos la dejaban. No tocamos, Yo me cogí un rebote y dije que me piraba. No quería ver más a José Carlos Molina. Había habido equipo para sonar y no lo quiso. Era la última. Además, pocos días antes habíamos tenido otra en Aranjuez. Tocábamos en una discoteca y no apareció a la hora de cargar el equipo. Nos fuimos sin él. En la furgoneta estuve aprendiéndome los temas para cantar. Y al final apareció en la prueba de sonido. Ahí ya la tuvimos gorda. También por esa época en Barcelona, en el Magic, cuando íbamos a hacer uno de los temas que más me ponía del repertorio porque era muy guitarrero, dice que ese no, que nos lo saltamos. Yo miré a los otros y dije que sí. Empezamos a tocarlo y se bajó del escenario. Así que me lo canturreé como pude y a la siguiente canción volvió a subir. Debió pensar, estos hijos de puta siguen sin mí. Jeje. Yo estaba muy quemado. No las venía haciendo de seguido. Al último, no quería cargar ni descargar. Nosotros teníamos que hacerlo por él. Y además pretendía que después pasásemos a recogerle por su casa para salir de viaje. Aquella historia no la aguantaba más. Habíamos acabado mal con el blog, con los bloques, por culpa del otro batería. Ahora acabamos mal con los COD. Además, las compañías no querían saber nada de nosotros. Entre una cosa y otra, yo ya no podía más. Veía un futuro muy negro. En medio de toda aquella historia con New, íbamos a cambiar de bajista y de batería. Iban a entrar Chiqui y Ramiro. Ramiro había estado en COD con Tony, pero luego se fue a la mili. Y los COD metieron otra batería, que creo que era Antoñito, de los Smash, una banda de rock andaluz. Cuando se licenció, Ramiro le dice que si se quería venir con nosotros, los nuevos New íbamos a ser Chiqui al bajo, Ramiro a la batería, José Carlos y yo. De hecho, llegamos a pensar alguna vez, pero alguna pelotera volvimos a tener. O alguna coma de comida. O ni siquiera llegamos a ensayar. El caso es que les dije, estamos a tiempo, con este tío vamos a tener problemas, y esto aún no ha empezado. Y eso, de momento canto yo. Y eso, de momento canto yo. Por salir del paso. Y así fue. Nació Leño, amigos. Leño nació así. ¡Coño! Gracias. Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia. Pero amigos, esto es historia del rock and roll. Y lo siento mucho, pero esto es un programa de rock and roll. Aquí no hemos venido a hablar de gatos, coño. Para traviarte un resumen, macho, que... ¡Qué ladrillaco, eh! Oye, ¿ponemos algo de fusión accidental? Algo habrá, supongo. Amigos, estamos en Radio Mundo Caníbal, Toma Castaña, el único programa que emite con faldas costesas. Esto era de que... ¿Cómo se creó el Leño? Sí, esto va de cómo plantar hortaliza sin riesgo. Bueno, pues ya está. Anécdotas del rock, como decía la debutó. Está bien. Por largo. A lo mejor por lo mejor te ha comido algo. ¿Te has comido algo? Igual alguna coma. Hombre, para un largometraje no, pero para una serie Discovery. Sí, hombre. Sí, Discovery te saca una serie con un sí. Yo llevo mi currículum al canal Historia y me hacen una estatua. José Carlos. Bueno, tenemos pues Fusión Accidental, el grupo que estamos con ellos. Desde Venezuela, Caracas. Fusión Accidental. Caracas. Pínchate algo. El tema se llama Siempre lo mismo. Girando en borde al abismo, yo solo me siento a ver, porque me cansé de ti. últimas frases célebres. Ahí está la teutona. Bueno, nada, lo que hemos escuchado antes era siempre lo mismo, Fusión Accidental, el grupo de Caracas. Venezuela. Venezuela. Caracas, si lo hice muy rápido, Caracas. No es cracks. Que nos perdonen. Ah, pero verdad, cracks. Radio Mundo Caníbal atravesando fronteras. Son unos cracks. Ni el charco nos impide llegar a más gente. Y ya sonando en Venezuela. Toma castaña, porque este es un programa... El único programa que emite con falda escocesa. Si está grabado y se reproduce, es que eso es verdad. Bueno, Prieto, como ha venido un motorito, no traía la falda escocesa. ¿En motorito? ¿No? En motorito. Motorito. Ha caído en motorito y claro, se te levanta la falda, ¿no? Sí, siempre vengo en pantalones. En pantalones, claro. Para el motorito, cojo. ¿Para el motorito qué hace? Motorito con pantalones. ¿Con pantalones siempre, pues, tío? Claro, siempre. Joder. Lleva la mochililla ahí para el casco, pero... Va a ir provocando la circulación. Bueno, vamos al grano. Escocesa. Falda escocesa. Eso es de cajón. Te deja la janitoria muy al aire y siempre está a una temperatura ideal. Ideal. Bueno, ¿qué última frase o frase? Esto es muy grande. ¿Célebres? Vamos a hablar de un multi muy mucho millonario, como diría Rajoy, que Conrad Nicholson Hilton, la nieta, la famosa... El abuelo millonario de la Hilton, la Paris Hilton, ¿no? Paris Hilton, eso, que se hizo famosa... ¿Cómo se hizo famosa esta chica? Saliendo de los taxis sin bragas, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? ¿No enseñando el chumino, oh, sí, la revista del corazón. Es que lo puso de moda. No solamente esa, es que lo puso de moda ir sin bragas y cuando salía de los taxis, pues estaban haciendo fotos y enseñaba todo el pepe. Hostia. Sí, sí, es la variante del Simpa. En lugar de un Simpa, un Simbra, ¿no? Un Simbragas. Un Simbra. Ah, un Simbra. Había entendido Simbra de sembrar. No, un Simbra de Simbragas. La vas a sembrar dura. Un Simpa de sin pagar. Sí, sí. Un Simbra de Simbragas. Simbra. Simplemente, oye, pues dando a entender que por ahí está el Pepe. Oye, pues estoy muy desactualizado yo de la millonaria. No, pero ¿sabes quién es, no? Sí. Bueno, pues ella muy, muy, mucho millonaria. Porque el abuelo creó la cadena de hoteles Hilton, todavía sigue por ahí. Bueno, fue un empresario hotelero estadounidense, fundador de la cadena. Y eso, bueno, el tema, a lo que voy. Claro, este hombre, eso. El abuelo de la Hilton, pues claro, ya... ¿Está vivo? No, incólpico. Incólpico. Prieto no conoce las nuevas secciones, se las vamos a tener que ir explicando una a claro, una. Claro. Esta sección... que se llama Últimas frases célebres. 15 euros. Habla de la última frase célebre después de la gente que va hincando el pico y oye, pues. Ah, vale. Son como reflexiones, ¿no? Antes de morir, y algunas más acertadas, otras no, otras inventadas seguramente, pero bueno, están ahí apuntadas por los biógrafos, por un notario que hay, el hijo, el abuelo, tomando nota. ¿Qué ha dicho el abuelo antes? Esto, ¿no? Pues a este hombre, Conrad Nicholson Hilton. Pues dijo una frase célebre que se tomó nota. Bajo notaría. Adelante. Tengo curiosidad. Pues agárrate. Bueno, ya te digo, cadena de hoteles, ha trabajado siempre con los hoteles es su vida, ¿no? Hotel. Como la hija, como la nieta. No, no la nieta, el hotel va allí a liarla, a dormir, pero no creo que haya trabajado. O sea, no tiene pinta. Si ha trabajado solo con el Pepe. Bueno. Pues este ¿con hombre... el Pepe o con el PP? O con el Pepe. No, bueno. Yo creo que con lo que le eche. Aunque si trabaja con el PP tampoco trabaja mucho. Como las palomas. Pita, le echa, que trabaja con lo que le echen. Cerrando sobre con la boca. Bueno, este hombre hincó el pico el 3 de enero del 79. Hace ya un poquillo. Y cuando se le preguntó en el lecho de muerte si quería dar un mensaje de despedida a su empleado, ¿no? Como despedida. Sus últimas palabras fueron: la cortina de la ducha hay que ponerla por el lado de dentro de la bañera. Y murió. Hostia. Te lo juro, tío. esto es un peligro muy real. No lo de la bañera, me refiero. Esto es un peligro muy real. Como... Lo otro también, ¿eh? Es verdad que lo otro también es importante. Hombre, puso el dedo en la llaga. Eso también es verdad. Pero... Revolucionó el mundo hotelero porque... y el mundo de nuestras casas. Pero que... Pues yo meto la ducha dentro. A lo mejor es por eso, la tela. Pero que te muera. Y lo último que se te ocurre es referente a tu trabajo. Muy, muy mala vida has tenido que llevar, ¿eh? Por muy millonario que sea, qué puta mierda de vida has llevado este hombre. Nada más que pensando en hoteles y cortinas de ducha. Sí, sí. ¿Así de triste pueden ser nuestras vidas? Igual las duchas de los hoteles Hilton eran de una calidad extrema. Excelsa, diría Excelsa. Yo. ¿Qué diría? ¿Qué diré? ¿Qué? Bueno, yo es que no soy millonario, entonces no diría esas cosas. Hombre, claro, es que es diferente. Este hombre por lo menos estaba obsesionado en el trabajo, pero por lo menos era millonario. Nosotros podemos estar obsesionados en el trabajo, pero el 99% de la... somos pobres de mierda. Claro. Entonces, sí, bueno, este hombre tiene una excusa. Por lo menos se ganaba muy bien la vida. Pero que alguien se muera hablando de trabajo... Ay, pudiendo hablar, no sé, digo, estoy viendo la luz, señores, luz me ilumina, no sé, algo... ¡Oh, cabrones! ¡Me eso. Vais a robar todo el dinero! Por ejemplo, claro, eso también, eso tiene más sentido, ¿no? Podría decir algo como, coño, me he dejado el Facebook encendido, ¿no? También, el Facebook. ¡Cerrar la sesión! La y última muere, palabra. Y se muere. Y se muere. Eso tiene más sentido. O borrarme el historial. Claro. Borrarme, claro. Tiene el pornojal, el quijate. Y a mi nieta ponerle bragas, que a lo mejor de mayor... Coño, mírala que sin bragas. Qué graciosa. Me estoy muriendo y me está enseñando el Pepe. El Pepe. Pues sí, señores, esto ha sido... Últimas frases célebres. Una sección como otra cualquiera. Increíble. Amigos, estamos en el tercer programa de Radio Mundo Caníbal. De la segunda temporada. Toma castaña. Porque no paramos a hacer temporada. La temporada es... La temporada van y vienen. Sale, surge, cae. Aunque llevemos bastante... Esta es la segunda, pero van y vienen. Porque para ver una tercera y una quinta tiene que hacer falta la segunda, macho. Bueno, tenemos más secciones, ¿no? Sí, hay más secciones. Por ejemplo, letras de canciones. ¿Letras de canciones? Letras de canciones. Está de acuerdo también esta mujer. Pues, amigos... Pues, todas las secciones. Esta es una sección comodín. Vamos a usarla porque quizás en el siguiente programa de Radio Mundo comencemos a realizar de nuevo entrevistas. Es un proyecto de futuro, pero tampoco es seguro. Así que tenemos esta sección como comodín. El día que no podemos realizar entrevistas, realizaremos letras de canciones. Que es más coñazo, lo sabemos, pero es lo que hay. ¿Pero qué me estás contando? ¿Que esta es una sección comodín? Esta es una sección comodín. ¿Y comodín, en caso de...? No como Odín. El dios vikingo. Comodín. Comodín, no. Esta más bien una sección que se hace si no hay entrevista. Y si hay entrevista, esta sería el comodín. Ahí está. O al revés. No. Vas bien. Muy bien. La letra que traigo a continuación... Perdona, pero tengo que llamar a la teutona. Es verdad, que la presente, ¿no? No, la presente no, que, para que haga una cabecera para la entrevista. A ver. ¡Entrevistas! ¿Cómo sería? ¡Entrevistas con letra de canción, ¿no? No, pero digo, cuando no haya letra de canciones... Ah, para la entrevista. Y haya entrevista... Claro. Que tengo que hablar con la teutona. Tienes que llamar. ¿Tú cuánto tienes ahí? ¿Tienes 5 euros? Sí. Pues solo yo, ¿no? Entrevistas. Ah, mira, entrevista, podemos pagar... Sí, una palabra. Ha venido Prieto, podemos hacer 15 Prieto, euros. Que pague Prieto. Esta ronda la pago yo, esta ronda la pago yo. Esta ronda la paga Prieto. 15 euros. ¿Qué es? Entrevistas con invitados. Con invitados. O con el invitado. Vamos a poner, quitamos él, porque así si no serían 20. Sí, son muchas palabras. Entrevistas con invitado. Vale. 15 está. Euros. Ve sacándolo mientras Manolo... Ahí. Pues amigos, traemos una letra, ya hemos hablado de Rosendo. Pues claro que una... sí, guapi. Pues traemos una letra de Rosendo. Claro que sí, del guapi. Del último disco. El último disco de Rosendo, amigos, del 2013. Creo que es el último disco. Llamado Vergüenza Torera. Y la letra, la canción se llama Vergüenza Torera. La letra es de Rosendo Mercado, ¿eh? Y refleja muy bien, pues, la... ¿Cómo está España hoy en día? Bueno, España siempre ha estado así, muy corrupta y muy hija de puta, ¿no? Pero un poco refleja eso. Refleja. Al veros rendido al sol eterno folletín, podemos decir que no, pero va a ser que sí, vergüenza torera. Montan la barraca y venga tirolito. Y toma traca y daca, y luego yo no he sido, claro. Faena sin asumir por uno y otro lado. ¿Qué vamos a discutir siempre a toro pasado? Vergüenza torera. Montan la barraca y venga tirolito. Y toma traca y daca, y luego yo no he sido. Es evidente, mienten, continuamente mienten, aunque revienten. Montan la barraca y venga tiro lío. Y toma la traca y daca, y luego yo no he sido. Qué pena, qué frustración, qué triste porvenir. Serena desilusión. Esta es la frase que más me gusta de la canción. Qué mierda de país. Es evidente, mienten, continuamente mienten, aunque revienten, mienten, mienten. Vergüenza torera, amigos. Rosendo Mercado. Qué maravilla, qué bien, qué bien. Sí, podíais ver el vídeo en YouTube, vamos. Puto poeta, bueno, siempre lo ha sido, pero vamos. Sí, sí. Como... Las letras cojonudas, siempre el maestro Rosendo, amigos. Bellísimo. Bueno, que tenemos que decir de esta letra, que yo creo que refleja mucho lo que es la actualidad, ¿no? De todo. Rosendo grande siempre. Rosendo es una institución de rock and roll, amigos. y al que no le guste Rosendo, como decía el Cuchi de Marea, sobre barricada, también, barricada también. Quien no le guste, pues, quien no quiera a Rosendo, no quiera a barricada, no quiera a su madre. No, no, eso es más de lo que yo puedo soportar. Evidentemente, el virus siempre ha acertado, ¿eh? Vamos a tener que comprarle un micro y unos auriculares al virus. Sí. Porque está muy acertado últimamente. Y eso que el virus no tiene madre, ¿eh? No. O sea, porque no le gusta a Rosendo. No le gusta a Rosendo el virus. ¿Te gusta o no te gusta? No lo sabemos, ¿no? Ahí está. Bueno, no sé si tiene madre el virus, ¿eh? ¿Tiene madre? Sí, se llama cepa. Ah, es verdad. Sí, sí, esto es un chiste para científicos. No, pero ha entrado, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar algo más de Fusión Occidental, ¿no? ¿O qué pasa? El gato. La ha pillado. El gato. Chewy. Que le he pisado la cola al gato, si querés. Bueno, pues sí, tenemos otro temita. In My World. Se nota que estudié repasado inglés, ¿eh? ¿En tu palabra o en el mundo? In my world o in my world. No se entendía muy bien. In my world. World. ¿Mundo? Un saludo desde aquí a José Antonio Escalera, que si nos está oyendo. Tengo que repasar más. Perdónanos. Idiomas, perdónanos. Sabes que el inglés en todo. Circunvalame. Venga. ¿Qué ha dicho el virus? Algo de que ponga un temita de Fusión Occidental. Fusión Occidental. Muy bien, pues nada, pues ponemos un temita de Fusión Occidental. Oh, protocolo incómodo. Ahí está la teutona. 10 euros la cabecera. Pues sí, señores, estamos aquí en Radio Mundo Caníbal y estamos otra sección calentita, protocolo incómodo. ¿Qué nos traes hoy, amado líder? Verás, criatura. Bueno, voy a explicar a Pritoriki, que desde la primera temporada no está por aquí. Protocolo incómodo trata, pues eso, de las convenciones sociales, de los momentos incómodos cuando te tratas con el pueblo, ¿no? Y surge una ocasión incómoda y no nos han enseñado cómo reaccionar. Entonces, Mundo Caníbal se ha echado a la espalda la educación protocolal incomodal. Entonces vamos a explicar cómo actuar ante ciertos eventos. Ah, me interesa. Te interesa. Esto seguramente te habrá ocurrido. A mí por lo menos me ha ocurrido varias veces. Leo atentamente o explico. Digamos, esta situación incómoda. Estás confesándote, ¿no? Y entras al confesionario y por lo que sea no has pecado en toda la semana. Cristiano ejemplar. Tú lo has intentado, pero no ha llegado ni de pensamiento siquiera, ¿no? Y te da palo, porque claro, no confesar. Vas allí y dices, hola, status quo, para acá, para allá. No tengo nada, ¿vale? Digo, no, pues el cura está ahí, tendrá su sueldo, sus horas y no... Te da palo. Entonces, para compensar, justo mientras te estás diciendo, ¿cómo se llama cuando empieza el cura? ¿Status quo para ahí, Vittorio? ¿Cómo se llama eso? Status quo... Ave María Purísima, eso. Es que el latín me da fatal. Sí, el igual que el inglés. Ave María Purísima, status quo. Salta in the war. In the war. Y... Bueno, en ese impasse en el que el cura está haciendo status quo in the war, pues como no has pecado, pues te coge la sardinita y empieza a agitarla. El a ti. No, coño. Joder, todavía no. También. Eso también, pero no es el caso. Digamos que como te da palo ir sin picar, claro, el cura te está haciendo la señal de la cruz, status quo in the world, y tú puedes agitar la sardinita rápido para decir, estoy picando, voy a pecar algo. Traigo un pecado. Pero claro, en directo. Pero te da palo decirle que estás pecando en ese momento. O sea, primero pecas. Sardinita. Y te pregunta el cura, ¿has pecado, chavalote? ¿No? Sí. Entonces, en ese espacio, en ese impasse, ya has tenido que pecar. Entonces, esa situación incómoda. Que es una tontería no contarle al cura que te está sacando la sardina, porque cuando termine se lo va a tener que decir, ¿no? Cuando diga in the world, tú ya tienes que decir, mira. No, hay curas que incluso te echarían una mano, ¿eh? Te echarían una mano. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Que le gusta mucho el pescado y la carne. Son todo. Muy de comer. Son muy omnívoros. Son animales omnívoros. Comen de todo. En el seminario le dan a todo. Sí. Le dan a todo. Pues bueno, total, esa situación incómoda hay que evitarla. ¿Cómo creéis que...? Tendríamos que evitar... Hombre, hay que llegar con algún pecadillo ya, ¿no? De casa, ¿no? Claro. Hombre, lo bueno de ser cristiano es que puedes pecar, luego vas al cura este, iba a decir al médico. Vas al cura y te limpia, ¿no? Te lo pone a cero. Claro, el cuentapecado te lo pone a cero. Controla suprimir, ¡pa! Y claro. Resetea. Ah, bueno, eso resetea. Sí, te pide una compensación, ¿cómo se dice eso? Un peaje. 10 flexiones, ¿no? O 20 abdominales, como... Penitencia. Menos mal que tenemos aquí asesoramiento técnico. Pues bueno, pues amigo, el consejo de Mundo Caníbal, las pajillas en casa. Claro. Y si vas una vez a la semana al confesionario, ante la duda, antes de acostarte, pajote y el camote. Y si no vas nunca, ¿qué haces? ¿Las vas guardando, acumulando, no? Hombre, ahora hay aplicaciones en el móvil de texto. Si lo apuntas en un papel se te va a perder. Aparte que si lo ve tu novia, tu madre... eso va a ser después eso sí que va a ser incómodo explicarle toda la lista, ¿sabes? Y lo que hay que pagar, ¿qué es? El condominio, sí, el diezmo. La penitencia. ¿En qué formato se paga eso? Sí, abdominales, flexiones, dorsales y rosarios, ¿no? Que también, rosario también entra. Desnudo allí, ¿no? Delante de o chupársela directamente. Pero bueno. Se puede compaginar, se puede hacer el rosario mientras hace abdominales. Agachadizas también. ¿Qué quemo? Y me dice, hijo mío, hazme una serie de 10 agachadizas. 10 agachadizas. Sí, pero bajo la sotana. Bajo la sotana. Hijo mío. Claro, que no es de, no es de plato de buen ver. De ver, pero de gusto sí es. No os vaya a pillar algún feligrés. Feligrés peligroso. Como decía Martes y 13. Y mata dos pájaros de un tiro. Mientras está feligroseando a otro en el confesionario, pues el que ha pecado pues está haciendo la compensación. Esto es como el túnel de lavado. Exactamente. Exactamente. Se queda limpito. Se queda limpito y ya puedes volver a pecar tranquilamente. Pero vamos. Eso sí, Sí. Cuando ya estires la pata, te tienes que confesar de nuevo, porque si no puedes ir sucio para arriba. Puf, y si vas sucio para arriba, te pueden mandar para abajo. Sí. Y ahí ya la has liado. Ahí ya la has liado. Allí ahí... no hay limpia. No hay limpia. No, ni agachadiza, ni por mil agachadizas que haga. No, en eso son estrictos, eso hay que reconocérselo, sí. Entonces estás diciendo que... ¿Y ellos los que te borran el contador? Y el ferito. Los curitas. Que hacen también sus pecaditos. Sí. ¿Eso quién se los borra? Ellos están, sí, están indultados. Indultado. Le da un carnet, en el seminario le da un carnet. Tú estás indultado porque ha aprobado. Un reseteo. Tú ya eres hijo de Dios. No, mira. Confederado. Tienen un reseteo, tiene un botón de reset automático. Lo tienen justo encima del pene. Entonces, cada vez que un monaguillo le chupa el pene, pega con la frente el monaguillo al botón. Pap, pap, pap, pap. Y mientras le hace cero, la mamada, cero, lo reseteo. Cero. Entonces, nunca pecan. Amigos, esta radio se escuchará próximamente en el Vaticano. Vaticano, estamos en contacto. Estamos moviendo hilos para hablar con Sor María Schwarzenegger. We'll come back. Come back. Maravilla. Bueno, pues yo creo que alguna reflexión más. Está el protocolo está clarísimo. Estaba buscando el botón de protocolo incómodo. Estupendo. Bueno, pues esto es lo que viene ahora. No, esto es lo que hemos hecho. Ah, vale. Bueno, pues vamos a hablar de fusión accidental, que solo hemos dado una pequeña intro, pero tenemos aquí que desarrollar un poquito la información de este grupazo de crack, son unos crack de Caracas, de Venezuela, fusión accidental. Venezuela. Banda post grunge. Esperemos que no sea la última banda de Sudamérica que nos llame diciendo. ¿O hemos sido nosotros los que hemos buscado? ¿No comunicaron ellos con nosotros, no? ¿O no? Pues me estoy liando. Es que tengo un follón de banda que ya no me acuerdo. No sé si fue. Creo que fueron ellos, porque yo, la verdad, que de Venezuela no tengo mucho contacto. No vas por ahí mucho, ¿no? No voy mucho por ahí. Ni virtualmente, no por nada. No sé, por lo que sea, no. Pues sí, la verdad que tenemos bastantes bandas en ¿sí? espera para hacer programas. Tenemos Estamos bastante contentos. Tenemos un estamos empalmaditos. Una cartera de clientes. Sí. Ella quisiera el Corte Inglés. Va creciendo esto. Pues amigos, Fusión Accidental es una banda de post-grunge procedente de la ciudad de Caracas, Venezuela. Desde sus inicios en el año 2011, la banda comenzó conformada por una mujer como vocalista, acompañada por Abraham Bello, el único que folla en la banda. Qué bello. En la guitarra y Romer Escobar en la batería. Para ese entonces, el sonido de la banda tenía una tendencia que apuntaba al rock alternativo. Luego de su corto paso por la banda, la vocalista anuncia su retiro y es Abraham Bello, guitarrista, quien toma su puesto. La banda toma el rumbo que se había planteado desde el comienzo, tocar grunge. Es desde ese punto donde Fusión Accidental comienza a componer nuevas canciones. Luego de una dura búsqueda del tercer integrante, pasando por una serie de audiciones y cambios, la banda logra concretar con Enrique Linares, bajo, como el tercer miembro de la banda, quien también incluye su repertorio de canciones al estilo de la banda. Una vez concretada la formación de la banda, comienza una serie de presentaciones a nivel nacional. La banda también ha contactado con diverso apoyo internacional en países como España, México, Estados Unidos, bueno, ahora con Trump, lo tienen jodido, Chile, Argentina, entre otros. El estilo de Fusión Accidental cuenta con letras que hablan desde la apatía causada por una vida rutinaria, el acoso, alguna decepción amorosa, etc. Como hemos dicho antes, cuentan con un EP titulado Paranoica y su primer álbum de estudio que lleva el nombre de Crazy on Stage, donde podrán encontrar canciones en el idioma inglés y español. Y bueno, si queréis escuchar más o estar atentos a grupos, sus noticias y conciertos y tal, tienen un Facebook, facebook.com/fsaccidental, y tienen su página Bandcamp, donde pueden comprar los temas, descargarlos, escucharlos, fusionaccidental.bandcamp.com y en reverbnation.com/fusionaccidental. Reverbnation. Toma castaña. Sí, ahí se cuelgan los temitas y si quieres los compra o dona o... Estamos amigos, bien. Esto ya no es como antes, que tú veías los vídeos en la tele. Ya. Aquí hay que buscar las bandas por las redes y... Hay que apoyarlas, amigos. Apoyen a las bandas. Quien quiera y no se deje saturar por la mierda que echan en la tele, claro. Exactamente. Que es lo cómodo. Pero bueno, ahí están, Fusión Accidental. Vamos por un temita, ¿no? Only Day. Este me salió bien. Only Day. Only Day. Fusión Accidental. ¿Qué significa Only Day? Solo día, ¿no? Only solo, only día, day. Día, Only, yo creo que sí, ¿no? Eso no es, only Day es que lo dejéis, ¿no? Como, only Day, que lo dejéis. Claro que sí, guapi. Claro, claro. Que lo dejéis sonar, dice. Que lo dejéis. Ah, vale, sí. Hacía gestos, pero soy muy amigos, torpe. Amigos, Only Day, que en español significa que lo dejéis sonar. Que lo dejéis, Only Day. Desmontando la historia. Efectivamente, la Teutona está ahí siempre a Liquindoy y la sección que llega a Radio Mundo Caníbal, Toma Castaña, es Desmontando la historia. El único programa que emite con falda escocesa. Sí, señor. Qué bien, qué voz, por Dios. Bueno, pues me gustaría hablar de un tema histórico muy curioso que me encontré. Me lo encontré por la calle. Me dijo, oye, a ver, ya que tenéis programa de radio, a ver si habláis de mí. Y es muy simpático este hecho accidental. Vivo aquí al lado. Un hecho histórico muy gracioso. Bueno, este tema histórico es de la Guerra de los 100 años. Es de la Guerra de Inglaterra contra Francia, que duró como 100 años o más, creo que fue más. Entonces, los arqueros ingleses tuvieron un papel importante en la batalla. Bueno, tanto los franceses como los ingleses, pero sobre todo los ingleses ellos fueron los que pusieron de moda el gesto de la V de Victoria. Bueno, que ahora se conoce como V de Victoria, el Churchill y compañía hacen así con la V. Ahora se usa mucho, pero para la foto. Para la foto. Ah, pero con la boquita así, haciendo morritos, ¿no? Morrito. Sí, pero yo creo que no viene de lo mismo. Sacando la lengua con la V ya creo que trata de... Eso es. Eso es, eso es representar un cunilingüe, ¿no? Sí, un cunilingüe, sí. Digamos, una limpieza de felpudito. Sí. Y comiendo el caminito de hormiga. Pues sí, este gestito venía de los arqueros ingleses. ¿El qué? ¿El cunilingüe? No, bueno, sin la lengua. Es un gesto provocativo al enemigo, ¿no? El enemigo decía, hijos de puta, pero bueno, porque se molestaban, si era un gesto muy tonto, ¿no? Pues un día el tema era, es que si algún arquero era capturado, al arquero le cortaban los dos dedos, el índice y el... ¿Este cuál es? El corazón. El corazón y el índice se lo cortaban para que ese arquero no volviera a poder utilizar el arco. Entonces, cuando un arquero estaba en plena guerra y salían después corriendo del ataque, le enseñaban diciendo, digo, me quedan los dos dedos, amiguete, a la siguiente te puedo matar. Entonces, jodía mucho. No me has pillado, mañana más. Ajá. Y ahí viene el signo de la V. Sí. Estupendo. Maravilla, ¿eh? A que no lo sabía, ¿eh? Curioso, ¿eh? ¿Y esto curioso. Hace de dónde? De, ¿durante la guerra de los 100 años? De los 100 años. ¿Eh? Esto una guerra que hubo entre Francia e Inglaterra. La verdad que no apuntaba el año, pero sería por allí, más o menos, por un año cercano. Un año arriba abajo. Un año arriba abajo, más o menos. Sí, después que perdieron la guerra, los arqueros ingleses, creo que perdieron la guerra, y le cortaron el dedo índice y ya iban por el campo así. Ya, y a lo mejor... Hacen una peineta con el dedo corazón. Y ahí surgió esto. Ya vinieron a España y pusieron de moda ese gesto, que aquí en España el dedo corazón, sí, claro. La peseta. Me queda un dedo, ¿no? Me queda un dedo. Le llamaban pesota. Y de ahí salió la moneda española. ¿Benalmadina? Marbella. Y luego cuando se iban te hacían la peseta. Es correcto. Bueno, pues... Hasta aquí casi hemos llegado. Uy, nos falta hacer... Oye, muy interesante esto de la historia, ¿eh? Ya, o sea, tonito un poco, ¿eh? Vaya tonito. Contra el amado líder. Coño, tiene huevos, 100 años para descubrir el signo de... El signo de los cojones. No, 100 años no, la batalla de los 100 años. ¿100 años de batalla? No, no, durante la guerra de los 100 años, ¿en qué año fue? Tú eres profesor, tú tienes que saberlo. Sí, yo de matemáticas. Venga, coño, ¿cuándo fue esas oposiciones? No eran de historia las mías. Ah, no, ¿no? No. Bueno, por ahí te va. Habrá hecho una posición, digo yo, ¿no? O algunos puntitos habrá sacado con la historia. Sí. Tengo la posición esta. Por radio no se ve, pero... No lo estáis viendo por radio, pero tiene una posición envidiable. La posición del Michael Jackson no ha hecho. Del Michael. Michael in the world. Bueno, pues nada. ¿Qué estoy buscando? Desmontando la historia. Que sacarle partido. ¿Esto viene ahora? No, esto es lo que acabo de hacer. Bueno, pues... Está la que salta. Pues entonces... Leño. Dale leño. Ah, ¿os he contado la anécdota de Rosendo y Leño? No, la verdad que no. Mira. Pues ahora mismo lo cuento. Espérate, como esto se edita... No lo encuentro, coño. Espérate, como esto se edita, yo hago copy-paste, no hace falta. Luego cojo, lo copio y lo pego. Vale. José Manuel, era un tío. José Manuel. Seguro que va. Bueno, pues nada, llega el momento del... Tagu. ¿Del qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice el virus? ¿Qué dice? Es que nos pisamos unos a otros y no puede ser. ¿Conoces a mi abogado? ¿Conoces a mi abogado? ¿Abogado? ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Ay, hombre. Es que el virus volviendo ya... Vale. Está interactuando. Vale. A falta de Gwen, bueno es el virus. Que siempre está con las rimas. A falta de Gwen, sí. El es Gwen digital, Gwen digital. Un 2.0, Gwen 2.0. Está evolucionando el virus. Qué barbaridad. Interacciona con nosotros. Bueno, pues estamos terminando y como siempre hacemos al final del programa, siempre usamos el... El tarot. El tarot. Sí, el tarot. En castellano tarot. En tautón es tarot. Bueno, amigos, quiero decir y recordar que toda esta información que he recibido por mis secciones, no sé, la sección del amado líder es el tarot, la agencia tarot. Pero a mí, los domingos, por la tarde, por debajo de la puerta, me echan la información el FBI, que son los fulanos del bar incómodo. Los fulanos del bar incómodo... Donde tú vas a tomar copilla por las tardes, ¿no? Sí, es un lugar que donde tú vas y donde los taburetes tienen dos patas, donde el VC solamente tiene la C. No hay una barra, hay solamente, pues yo qué sé, un canelón de esto de para el agua. Canelón con tomate. un canalón, eso. canelón con tomate. Por lo menos allí se come bien. Un abrazo para las italianas, que comida italiana. Vale, la comida italiana está muy buena. Entonces, pues eso, el bar incómodo, fulanos del bar incómodo, el FBI. Y tenemos también a la agencia El Tarot. Que nos manda una información privilegiada, sobre todo, sobre todo al amado líder, ahí, como una compenetración el amado mística. Yo soy el amado líder, es que Prieto tampoco conoce la historia. No, y lo del FBI tampoco lo sabía, ¿no? Pero el tarot menos. Es que ¿cómo va? No, bueno, es que antes me llamaban el director y le he dicho que no, que a partir de ahora soy el amado líder. Ah, bien. ¿Vale? Amado que, líder. Aplícatelo. Ha dado un golpe en la mesa. Sí. ¿Tiene también el reset tú también ese de aquí? Es que sí, un reset, pero vuelvo a amado líder. Estoy en un bucle eterno. Bueno, pues esta sección de tarot, en realidad una sección, simplemente echamos las cartas. Tenemos los 22 arcanos mayores, que eso nunca lo hemos dicho. Los arcanos que son los bichitos microscópicos que están en el polvo, ¿no? Los arcanos. Sí. Yo soy alérgico a los arcanos. Pues del polvo. Prepárate, coge un pañuelo que vamos. Arcanos del polvo. Vamos a hacer una versión más corta, porque normalmente el tarot se tira con 5 cartas, pero aquí, como somos 3, vamos a echar 3 cartas, ¿qué os parece? Uh-huh. Sí, echa 3 cartas. Sí. Espérate un momentito. Somos 4, ¿no? Ah, es verdad, sí, es que como lo otro, el virus digital, pues nunca. Estoy mezclando, aunque no lo creáis. El poder de Cristo te obliga. Efectivamente. El virus está entrando en materia. El poder de Cristo. 22 arcanos, señores, 22, ni 23, ni 24, ni 21, 22 arcanos, lo tenemos calentito, oiga, voy a decirle a Prieto que corta. Prieto está cortando, vamos a averiguar. El corte ha sido realizado. Corte limpio. Bueno, vamos a echar 3 cartas y ¿qué futuro vamos a averiguar? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos para el próximo programa? ¿Qué, ¿no? ¿Qué tenemos para el próximo programa? Por cierto, ¿se han cumplido el pronóstico del programa anterior para este? Es que yo ya no me acuerdo lo que se vaticinó en aquel momento. Ya, yo tampoco, pero sí, vamos a decir que sí. Sí, vale, tú eres el amado líder, no te podemos llevar la contraria. Cuidado, espérate. Si ahora... no, nos matas con un misil, como con Corea. Ahora vamos a decir que no. No. Vale, si tú dices que no. Vale. Ahora después me lo escucho. Sí. Y como un podcast lo edito y ya cojo el sí o el no, ¿vale? Vale. Y ya tenemos. Ah, vale. Así lo tengo cubierto. Bueno. Sí, esto siempre acierta. Claro, por eso soy el amado líder. Porque os sé utilizar el copypaste. Bueno, estamos aquí con los arcanos. Cartas, se nota curraditas, que no son cartitas. Cuando pueda, una fotito a esto, porque esto merece la pena. Vamos a sacar 3 cartitas. La primera, una, boca abajo, malo. Por lo visto, son malos. La segunda, boca abajo también. A lo mejor porque todas las cartas están boca abajo, cuidado. Y la tercera, boca abajo. Yo lo veo muy bien, yo veo ahí una chica desnuda. A ver, vamos a empezar. Otra muchacha con jarra. El análisis. Espérate, vamos una por una para no... Sí. Esta que ha sido la primera. Esta salió la otra semana, ¿no? ¿Verdad? Sí, salió. La templanza. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sabes que es la templanza? Porque lo pone abajo. ¡Ah, coño! Tan bueno el lavado líder. Tío, este. La tiene al revés, sabe que es la templanza. Sí, es como un ángel, ¿no? Con dos ánforas echando agua de una a otra. No, es agua, es cerveza. Ah, es verdad. Estamos hablando de Radio Mundo Caníbal, amigo. Qué visión. Seguro que es una mujer, tío. Mira la tele. Interpreta. Ah, es una mujer. Esto habla sí. Habla del próximo programa. Entonces, esto claramente habla de que el próximo programa seguirá habiendo cerveza. Evidentemente. Correrá la cerveza, correrá. Amigos, el próximo programa tendremos cerveza de jarra en jarra. Eso ha pronosticado la primera carta de la agencia Tarot. ¿Cuál es la siguiente, querido líder? También muy curiosa es el astro. El astro. También lo pone abajo, ¿no? Sí, más con este también lo pone abajo. Yo más con astro veo una tía en pelotas. Sí. Bueno. Pues es no. Que el astro me suda la polla, ¿sabes? Si veo a la tía en pelotas nada más. Tú el astro te da igual, ¿no? Ocupa el 75% de la carta, pero tú ahí no ves nada del futuro, ¿no? Yo el que veo es mucha luz sobre el programa. Cuidado. El programa se ha representado por una tía en bolas. Es como la otra. Sin ala, en pelota, y en vez de estar echando la cerveza de un cántaro a otro, la echa al río, a un río de cerveza. Esto creo que vaticina más cerveza. O sea, más un cerveza. Río de cerveza, ¿no? Hostia, tío. Esto tío, va así. Te estás quedando loco, ¿eh? Esto es el trasvase del Tajo Segura. Tajo Segura en cerveza. En cerveza. Y que va a hacer un calor que te caga este verano. También. Bueno, este hombre mira los astros, son problemas personales, ahí no queremos entrar. En vez de mirar a la tía con las tetas fuera, bueno, mírala, interpreta. ¿Qué tenemos en la tercera carta? En la tercera carta, líder. Atención. Gana mucho. El emperador, bueno. Uf, el amado líder. Exacto. Me la has quitado. La instauración ya oficial del amado líder. Me la has quitado el prepu. Efectivamente, el amado líder con una capa preciosa, una corona con cuernos de ciervo, ¿no? ¿Puede ser? Oye, eso pinta mal, ¿eh? Un cetro. Eso de los cuernos. Pero tiene un cetro, ¿eh? Tiene un cetro. Sí, sí. Eso compensa. Y un arbolito al fondo con un cuervecillo encima del árbol. Sí, sí, sí. El cuervo... Tú fíjate en el tío, ¿no? Míralo. Pero una está chulesco, ¿no? Está eso chulesco. Te ponen los cuernos porque tienes un pajarito. Pajarito. Ah, el pajarito... pajarito se te la ve valía. El pajarito. Se le ve el pajarito llamado líder. Se te ve el pajarito. Con los cuernos puestos, madre mía. Bueno. Bueno, entonces vamos a tener cervezas raudales sí, en buen tiempo. Buen tiempo. A destajo. Exactamente. Y el amado líder volverá. Siendo el conductor. El sí. Piloto. El piloto. El guía. El poseedor del cetro. El amo del camino. Efectivamente. Por el que discurrirá la suerte de Radio Mundo Caníbal. Se cumplirá. Esto te queda grabado, ¿eh? Sí, hombre, claro. Si no lo copio, lo pego. Bueno, pues amigos, sí. Hemos llegado al final. Al final del tercer del programa. Sí, del tercer señor. Programa de Radio Mundo Caníbal. Con Fu. Como dijo Kung Fu. Be careful, my friend. Ahí está, señores. Be careful. Hemos llegado al final del programa, del tercer programa, Confusión Accidental. Una banda... Vale. Es una banda muy... Este programa es muy clave porque es el primer programa con el que hemos traspasado fronteras. Sí. Justamente hemos ido hasta Venezuela, Caracas. Hemos cruzado el charco, que según el tarot sería el charco de cerveza. Totalmente. Cántaro, cerveza. Vale. Y ha sido algo totalmente emocionante. Amigos... Oigan, Fusión Accidental. No, pero espérate. Oigan. Tengo temitas todavía. Ah, hay más. Sí, vamos a escuchar esto. Estamos de suerte. Si tienes una banda de rock y quieres que te dediquemos un programa, contacta con nosotros en radiomondocanibal@gmail.com o tonicida@hotmail.com. Tonicida es de tonificar, ¿no? Tonificar. Bueno, más bien es tunicida. Para los como... oyentes, tunicida, asesino de túnicas. De túnicas. Es que siempre estábamos, es que se lo explico a Prieto que a Túnez. Como esto que cada dos por tres hay que decirlo. Claro. Y la teutona son 5 euros por palabra, digo, lo hacemos nosotros, lo grabamos y lo repetimos cada vez que haga falta, que es que es un poco coñazo, o sea, te digo. Bueno, y ya para terminar también, hoy, bueno, ya está, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver la dirección de Radio Mundo Caníbal. www.mondocanibal.blogspot.com. Bueno, y ya está. Fusión Accidental. Su último tema se llama, mi inglés de Puerta Blanca, Magic Land. Esto me lo sé. Ah. ¿Eh? Ahí lo ha abordado. Ha salido bien, ¿eh? La primera. Esa de Queen. No jodas, ¿sí? ¿Sí? Fusión. Podría ser. Que no. Que no, ¿eh? Que no. Accidental. Desde Venezuela, Caracas. Radio Mundo Caníbal. Fusión Accidental, Magic Land. Nos vamos, cortamos. Hasta el cuarto programa, amigos, que será mucho más. No sabemos si mejor. Seguramente. Siempre para arriba. Siempre palmaos. Hoy con Fusión Accidental. Mañana, quién sabe. Adiós. Hasta la vista, baby. my